Bueno, 20 minutos pasan de las 10 de la mañana. Vamos a ir con el siguiente contenido de hoy y es que vamos a pasar a La Escotilla, ese espacio de opinión que como cada viernes nos viene desde Vizcaya, y es que hoy estrenamos escotilleras. Se nos cuelan por ella Dori y Maite de Oyuca, de este espacio ocupado y autogestionado no mixto de Bilbo, que este fin de semana cumple 3 años. Bueno, pues ya tenemos al otro lado del teléfono, como decía, a las integrantes de Oyuca. Les dejamos los micrófonos a ellas para su escotilla. Kaixo, Dori, ¿qué tal? Egunon. Hola, Egunon. ¿Qué tal, Maite? Uf, tía, estoy súper estresada, ¿eh? Tengo un montón de cosas que hacer hoy. Sí, ¿eh? ¿Qué pasa, pues? ¿Qué tienes que hacer? Pues nada, tía, mira, hemos quedado a poner carteles y así por el barrio, y luego a las 12 tenemos la reunión esta de a las concentras de la semana que viene. ¿Pero no ocurres tú a las 12 o qué? Sí, pero bueno, tengo esas orillas de ya sabes, de... ¿Las sindicales? Sí, eso, la de liberada sindical, ya sabes, uh-huh. A veces... ¿Tú y las demás tendrán o qué? Sí, bueno, algunas tenemos, sí, ya sabes. Qué bien viví. Oye, por cierto, que luego encima vamos a irnos a comer por ahí. ¿Te apuntas? ¿Dónde? ¿Dónde coméis? Yo a mediodía justo tengo libre. Curro de mañana, tengo horario partido hoy. Pues vamos a ir a comer al Gorbea, al que está ahí cruzando la plaza, en la parte vieja. Pero ese cuesta como 30 euros el menú. Ya, sí, igual es un poquito caro. Pero bueno, una vez que nos juntamos todas y así, ya, sí. Bueno, yo, mira, me voy a preparar la comida, como en el parque, y luego, si eso, os pregunto que para tomar el café. Sí, tía, fijo, jo, sí, qué pena. Otro día sí lo tenemos un poco en cuenta. Vale. Ya. ¿Y qué te iba a decir? ¿Algo te tenía que decir? Ah, eso, que a raíz de lo del 28J de esta semana ya se han organizado un montón de cosas. Por ejemplo, mañana, que me acordé de ti precisamente, porque te afecta directamente, hay una charla sobre mujeres racializadas, bueno, es sobre mujeres latinoamericanas, ¿no? El contexto que viven hoy en día. ¿Quién la da? Pues mira, la da Maripili Gutiérrez y Leonor Arrásola. ¿Quiénes son, no? ¿Quiénes son esas? Jotía, pues sí, son blancas, pues. No, ¿de dónde son? Porque... pues Maripili es de Guadalajara y la otra, la otra recuestia, no, Arrasola, perdona. Estas chicas de Basauri, es de Basauri, bueno. sí. Pues nada, ¿y qué hora es? Pues a las 5 de la tarde. ¿En la uni? Sí, en la uni, porque, claro, queremos usar las aulas. Ya, yo a las 5 trabajo y además creo que todas las mujeres racializadas que conozco trabajan a esa hora, así que nada. ¿Cómo eres, Doris? Ya, sí, ya, tía, mira. ¿Aprendes mucho? Sí, la verdad es súper cañera. Sí, ya, bueno, ya sabes, pues estas ya son súper cañeras, son dos académicas súper de renombre, vale. Controlan mogollón, me da mucha pena que no vengas, porque vale. Creo que te molaría el mogollón. Bueno, no sé, ya me contarás. Sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué tal estás ahí? Que tengo un montón de ganas de verla, no la veo hace semanas. Ya, pues la verdad, ya te digo, es que está también súper liadísima, está ahí organizando un poco la agenda contra Pride, para hacer un poco de contrapartida, claro, pues un poquito de agenda paralela para el 28J que está al caer, sí. Pero bueno, que la verás en la mani, porque vendrás, ¿no? Sí, porque es a las 8 y puedo ir, sí, salgo de currar justo y ay, qué bien. ¿Qué sales directa de currar a las 8? Sí. No, joder. No, pero aquí las cosas empiezan tarde, o sea que no habrá problema, yo os pillaré. Sí, Dori, es que curras mogollón, tía. ¿Y qué te iba a decir? ¿Qué has comprado para desayunar? Pues he comprado unas fresitas, ¿qué te parece? A la tía. ¿Fresas justo ahora? ¿Con toda la movida que hay con las recolectoras de fresas de Huelva? Hostia, Dori, tía, no me he dado cuenta. Podrías haber comprado reseñas de Aulesti, ecológicas, no discriminan por género, ni por raza, ni por religión, ni nada. Buah, se me da toda la olla, tía, qué vergüenza. Ya, tía, no sé, supongo que nadie es 100% coherente siempre, ¿no? O sea, hay que reconocer también cuando uno se equivoca, ¿no? No, sí. Joder, qué palo, tía. Tienes razón. Yo, la verdad que es dificilísimo ser coherente siempre. Yo también la carne que como a veces seguramente viene de animales torturados. O O sea que, bueno, tía, hoy aprendiendo. Es que sí, tía, tienes toda la razón, ¿eh? A veces también, no sé, con un poco de humildad todo, ¿no? Mm. Oye, que me tengo que pirar. Vale, sí, pero que sí, luego yo también tengo que recoger y marcharme. Pero qué te iba a decir, mira, que me llegó justo el otro día un mensaje y te quería leer. Ah, vale. Te ha llegado, pero mira. Oye, te lo leo. Mira qué bonito. Las brujas no nos tememos unas a otras. No nos revisamos unas a otras en busca de fallos. No nos da envidia ni la vida ni el cuerpo de la otra. Nos preguntamos cómo te sientes. No nos callamos lo bonito. Estamos orgullosas unas de otras. Nos admiramos por nuestra belleza y nuestros logros. Compartimos nuestro andar. El camino de perderse. Y también el de vuelta a casa cuando estamos perdidas. Donde no nos quieren por ser mujeres, nosotras ponemos amor. Nos damos la mano para llegar juntas a lugares inimaginables. Somos el abrazo que necesitabas. Cuando conoces a una nueva bruja, enseguida te das cuenta y sientes la certeza. Ella te dice que eres valiente. Se maravilla en tu libertad. Las brujas construimos juntas nuestro refugio para conjurar. Y con nuestra magia cambiamos la realidad, haciéndola brillar. Qué bonito. Qué bonito, Doris. Tía, es que me da ganas de oyuca, ¿sabes? De gritar. Bueno, Titi, venga, ¿dónde están? Bye, Berdín. Agur. Bueno, es que recasco a Dori y a Maite de Oyuca y pues hasta el curso que viene.